activando y calentando los cuatro puntos cardinales del área triestatal. Este es el verano. El verano. De Mega 97.9. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. Bailando hasta conmigo, no como amigos, ey, que hubiera sido.

ella no era así, no sé quién la dañó. Fue el DJ que la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Dale. Pero ahora enrola y lo prende, es panita, active, ey. Te enamora de repente, no sé si me miente, pero sé que tiene más de 20. Lo echo de tequila ni lo siente, ahora de la vida diferente. Buena, pero le gustan delincuentes. La baby llega y se siente la presión. Ella ni trata y llama la atención. Ey, el perreo es su profesión. Siempre apuesta para la misión. La baby llega y se siente la presión. Ella ni trata y llama la atención. Ey, el perreo es su profesión. Siempre apuesta para la misión. Y yo sé que solo fue una noche loca de estar contigo. Que te dejaste llevar por la nota y el deseo. Seguro que otro haga lo que te hago yo, eso lo dudo. Cuando llego a esto, está mudo. Trataron de hacerte venir, pero ninguno pudo ir. Tú temblando, pero pidiendo que siga. Trajo un pana mío pa' que no me diga y que no se me acerque, porque también peligra. Mami, no me amarro, yo sigo en la movida. Tú temblando, pero pidiendo que siga. Trae un pana mío pa' que no me diga. Qué rico tú, cuando doble te castiga. Escápate conmigo y hago todo lo que me diga. En chino, esa chori sale ya de la clima. A los pañuelos latinos, me pregunto si baila como camino. Solo le cae nombre, ya no le cae lágrimas. Yeah. No quería salir, pero ya pasó la página. mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 La Mega. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Buscando la llamada número 9 ahora mismo para llevarte al concierto de Don Omar. Recuerda que me tienes que decir cuál fue la mega clave que yo dije hace un par de minutos de atrás. Te llamas al 212-845-9790 para la oportunidad de ganarte estos boletitos. Y ahí tenías a Farruko, Carbon Armor, sonando aquí por La Mega. Nilda. Tremendo party. Tú sabes que mañana son los fuegos artificiales de Macy's, es una tradición, pero este año son en el lado del río Hudson, lo que significa que Nueva York lo puede ver, y ya Hoboken tienen fiesta, pero la mejor que va a estar es la de Jersey City. Escucha esto, comienza desde las 12 del mediodía ahí en Exchange Place, exactamente en Hudson y Montgomery. Va a estar Fat Joe. Nice. Va a estar Wyclef. Nice. Va a estar Funkflex. Nice. Va a haber artesanos, comida, de todo. Ellos lo van a comenzar a las 12 para que termine a las 10, o sea, más o menos 10, 9 y media, para que entonces la gente se quede y vea los fuegos artificiales. Así que ya lo sabe, no tiene que llegar hasta Nueva York, se va tempranito, se ubica en Jersey City y celebra ahí con mucha música. Está bueno, Fat Joe, Wyclef y Funkflex. Está eso para estar, you know, good people, you know, y la gente se va a poder disfrutar ahí de todo. Claro. Sin tener que llegar para acá, para la ciudad. Vámonos entonces a las carreteras. Nos vamos a Long Island Expressway, dirección este, salida 18 hasta la 17. Hay accidente. Eastern Parkway, dirección este, a la altura de Bedford y Franklin Avenue. También tenemos accidente. El Cross Bronx, dirección norte, a la altura de Jerome. La 2A está súper lindo. Esta noche, 67 grados, está nublado. Espero que haya disfrutado estos días, porque estos días soleados y de poca humedad se acabaron. Mañana tenemos bastante nubosidad, bastante humedad. No es que va a estar lloviendo todo el día. Puede hacer sus planes, pero no en los días que hemos tenido, y hay posibilidades de tormentas en horas de la tarde. La misma historia para el viernes, la misma historia para el sábado, la misma historia para el domingo. Llegan las 4 de la tarde, así que hay mucha más música aquí en la Mega 97.9, comenzando el fin de semana de independencia en los Estados Unidos, y tenemos boletos para Marc Anthony y para el Festival de la Independencia de Colombia. Yo soy Nil.